Los organismos de derechos humanos se movilizaron este 23 de marzo en La Plata a 49 años del golpe genocida. Como antesala de la marcha del 24, las radios locales que integran Farco, junto a la organización Nietes, que nuclea nietos y nietas de desaparecidos de todo el país, realizaron una radio abierta donde se entrelazan los sueños de aquellos jóvenes setentistas con los de ahora. Porque la memoria resuena allí donde el vacío no puede llenarse. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y samba la cosa, que viva la astronomía. En La Plata, las adolescencias resuenan ante un pañuelo blanco, producto de la trágica noche de los lápices. Hoy, los centros de estudiantes nucleados en la Unión de Estudiantes Secundarios hacen frente a la despolitización del debate político y el descreimiento de los más jóvenes. Hoy en día está más complicado conectar con los pibes, debatir con los pibes. Siento que hay como un miedo o como una cosa, un tabú por ahí con la política en las escuelas. Y nada, siento que es complicado conectar con los pibes en el tema política. Siento que hay muchos que no saben que justamente un centro de estudiantes es política, es hacer política en las escuelas. Que el secundario es el primer contacto que el ser humano tiene con la política, con la misma democracia, hasta con la misma sociedad que nos encontramos. Y lo más democrático que uno puede encontrar dentro de un secundario es el centro de estudiantes, que tiene mil maneras para hacer democracia. Mientras tanto, en la Universidad Nacional de La Plata, los pañuelos resuenan en cada legajo recuperado de los 700 desaparecidos que tuvo la Casa de Estudios durante el terrorismo de Estado. Desde la Federación Universitaria sostienen que la lucha de los 30.000 es presente, porque no se puede olvidar algo que nunca termina. Sencillamente porque entendemos que la memoria, la verdad y la justicia es una bandera que obviamente tiene que ver con la reivindicación de un pasado, pero sobre todo en relación con el presente. Y creo que de hecho, si hay una tarea que tenemos los y las jóvenes y quienes estamos organizados políticamente, es poder mostrar esa ligazón que tiene el pasado con el presente. El otro día veía un cartel que decía algo como: no me pidan que olvide algo que todavía no terminó. Digo, hay algo de que ese pasado sigue presente, obviamente porque todavía falta un montón de verdad, falta que encontrar un montón de nietos, falta saber qué pasó con un montón de nuestros compañeros y compañeras de militancia, pero sobre todo porque esas luchas que tenían nuestros compañeros y compañeras desaparecidos y asesinados no están resueltas todavía, y me parece que nosotros como representantes y como personas que somos parte de la universidad, en eso tenemos una tarea recontra concreta, porque la universidad, lo decimos y es de hecho la razón por la que está siendo atacada hoy, es el símbolo argentino de la movilidad social ascendente. Es la institución en la que las familias argentinas vemos una posibilidad de progreso. Muy clara elocuencia, a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, las penitencias. La organización obrera fue uno de los sectores más perseguidos entre 1976 y 1983. La dictadura fue, ante todo, la imposición de un modelo económico de hambre que necesitaba exterminar no solo la matriz industrial, sino también a quienes la defendían. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Los 30.000 desaparecidos resuenan hoy, tanto en la CTA autónoma como en la CTA de los trabajadores, ante la demonización de los sindicatos y la persecución del trabajo estatal. La decisión de la última dictadura de atacar a los compañeros que estaban organizados dentro de sus sectores de trabajo, indefectiblemente nos lleva a hablar a que también la serie de situaciones que estuvieron pasando durante los años de la dictadura tenían que ver con un proyecto no solo político, sino también económico, para el mismo, o sea, para poder llevar a cabo el mismo también se necesitó de la persecución, de la tortura, de intervenir los sindicatos, de intervenir los partidos políticos, y eso también es algo para seguir reconociendo y para seguir profundizando más en contextos como este. Hay una decisión del gobierno nacional de atacar a este sector de trabajo porque también se los convirtió en la representación, digamos, del empleo formal. Se necesita, digamos, demonizar y poner en ese lugar, personificando, digamos, en esos derechos que son abstractos, en un sector de la población. Por eso también ponernos, digamos, como como frente enemigo o como frente a reducir, a trabajar, que somos ñoquis, digo, pero porque detrás de eso también hay una idea que tiene el gobierno desde el momento en el que asumió, que es el de empezar a trabajar una reforma laboral. La marcha comienza, son cuadras de organizaciones, agrupaciones y gente autoconvocada que sostienen una bandera con los 30.000 desaparecidos. Sobre ellos, la agrupación Nietes posó mariposas de colores para recordar que todavía falta mucha luz para reflejar los colores que hacen falta. Parte de estas mariposas tiene que ver con hacer una intervención, porque sabemos que en la plaza están las 30.000, hay fotos de cada uno y cada una de ellas, pero no están las 400 disidencias desaparecidas. Bien. Entonces definimos hacer mariposas con los distintos colores del orgullo para que se posen en las fotos de estos desaparecidos y puedan estar presentes también. Estos testimonios, tanto como la transmisión completa, pueden escucharse en los canales de YouTube de Radio Futura y de Radio Estación Sur. Reportó Radio Futura.